El dinero da el poder, que da el poder, ¿qué vas a hacer? Un billete o un talón al mundo da emoción. Un mar con peso, un yen, un doblón, un yen, un doblón, un yen, un doblón o un talón al portador, su hermoso clin, clan, clon. Al mundo da emoción. Pasa money, money, money, pasa money, money, money. Si eres rico y tienes sed, pero diversión, no hay problema de escasez, si te dan liquidez. Si eres rico, no amas la soledad, pasará con un timbre, son al ring. Vienen tres. Si eres rico y ves que al fin tu amor te dejó, después de llorar un mes tu terrible dolor, sanarás la cicatriz en Milán o en París, o a bordo de tu yacht cuatrimotor. El dinero da el poder, te da el poder, ¿qué vas a hacer? Un billete, un talón, lo dice la canción de un pobre don. Money, money, money, money, money, money. Pasta, pasta, pasta, pasta, pasta, pasta. Money, money, money, money, money, money, money, money. Pasta, pasta, pasta, pasta. Pasta, pasta, pasta, pasta, pasta, pasta. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. Si no tienes de quemar, en tu hogar sufrirás. En invierno jurarás por tu suerte tan cruel. Si no tienes de calzar en tus pies y el gabán es delgado, puede ser esqueleto con piel. Si te quieres confesar, sufrirás. Es el donde ese curador limpón te dará paz y amor. Pero el hambre volverá, ratata, ratata, a tu puerta. A tu puerta. ¿Quién es? El hambre. Oh, el hambre. Y qué paz ni qué amor. El dinero da, te da, te da. El dinero da su hermoso clin clan clon. La pasta, pasta, pasta, pasta. Money, money, money, money. Dame un poco Money, money, money, money, money. Con peso ya no lo con. El hermoso clin clan clon está que da todo el poder. Y no hay nada que hacer. Texas, Fritz y una helga. A trabajar, guarronas. No queréis pasta.